La Retaguardia Radio. Sección del 32 Cabo Merlo, hola. Hola, sí, comisaría. Sí. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Estoy llamando de un medio de Buenos Aires por una represión que hubo ahí. ¿Ahí están los detenidos? Sí, sí, sí. ¿Cuántos detenidos hay? Ay, eso es. La verdad es que ese informe por teléfono se puede, ¿verdad, padre? Y por ahí hablando con algún superior, ¿no? Y sí, pero en este momento están en el disturbio ese. ¿Ustedes tienen allí? ¿De dónde, de usted? De Buenos Aires, de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo? ¿Qué medio? De la Red Nacional de Medios Alternativos de Buenos Aires. A ver, un segundo. Red de Medios Alternativos de Buenos Aires. Exactamente. En realidad la red es nacional. Yo le estoy hablando de Buenos Aires, pero la red tiene radios en todo el país y hay... ¿Es televisivo? Es radio, televisivo, todos los soportes, pero además hay algunos integrantes de la red que tenemos conocimiento que por ahí les han secuestrado algunos elementos de trabajo, ¿puede ser? A ver, dame un segundo, yo voy a ver si puede hablar alguno de los oficiales, ¿no? Dale, ¿cómo no? Consulta. Te esperamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando. Fernando, no te escucha bien, disculpa. Mi nombre es Fernando Tevele. ¿Belis? Fernando Tevele. Ahí Tevele. Sí. Bueno, periodista, ¿no? Sí, sí. ¿Hola? Hola. Va a tener que llamar enseguida porque están en este momento, están ahí, están ocupados. Ah, ok. ¿Vos no me puedes decir cuánta gente hay detenida? Porque hay muchos familiares que están, que no saben si están detenidos sus familiares o no. Y sí, sí, pero como lo decía, eso no se le puede informar por teléfono. Yo no puedo darle esa información. Sería bueno que llame, hable con la jefe, ¿no? Si ella le puede brindar eso, pues a mí no me permite. ¿Con quién, perdóname, me decís que hablé? Con la jefa o alguno de los oficiales a cargo. Que están ahí mismo, que vos me decís que hablando después podré hablar con ellos. Claro, puede ser ahí. ¿Y con quién tendría que hablar? ¿Con cuál de los jefes? Tendría que llamar con cualquiera que esté a cargo. Bueno. Pero en este momento únicamente estoy ya teniendo el teléfono, pues no puedo dar ninguna información. Bueno, te agradezco. No, de nada. Bueno, esta es la situación, volveremos a llamar más tarde. Estuvimos comunicados con la comisaría 32 en San Salvador, en el barrio Malvinas. Allí hubo represión contra un grupo de vecinos que estaban haciendo un acampe, intentando que se instalara una fábrica de transformadores altamente contaminante. Y bueno, allí está... hay gente detenida, hay gente que nos están diciendo que están muy golpeados. De todas maneras, en este caso vamos a todavía esperar un poco más para tener información más certera. Lo que sí sabemos es que hay dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos pertenecientes a Radio Pueblo de Jujuy que están que estarían detenidos, ¿no? Eso es lo que nos llega como información desde la provincia de Jujuy, así que en un rato volveremos con un informe.